emoción entera entrego a él. A él hoy derramaré perfume a tus pies. Cantaré, eres santo Dios. Hoy mi corazón a una sola voz gritará, eres santo Dios, santo Dios. Eres santo Dios, santo Dios. Eres santo Dios. Eres santo, eres santo.